Gracias, compañeros oyentes. Hoy el ministro de Desarrollo Social, acompañado de otras autoridades, realizó anuncios referidos a la situación financiera de organizaciones de la sociedad civil y nuevas herramientas para abordar los problemas estructurales que ellos marcan históricamente se tienen y ha ocasionado atrasos en pago de salarios por parte de organizaciones que gestionan proyectos del MIDES. Ustedes saben por qué lo han escuchado, a los propios trabajadores tercerizados, afiliados al SUTIGA, hay acá trabajadores que hacen 3 o 4 meses que no están cobrando y algunos que hasta han sido desalojados. Vamos a escuchar lo que dijeron las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social sobre este tema. Vamos a avanzar en dos líneas de trabajo. Una es el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil en sus capacidades de gestión y de administración, porque sucede que muchas veces estos atrasos tienen que ver con rendiciones de cuentas atrasadas o rendiciones de cuentas que no se logran validar por procesos en los que las organizaciones que tienen mucha expertise en los temas sociales por ahí no tienen tanta fortaleza ahí. Entonces, la Agencia Nacional de Desarrollo, a cargo del Ministerio de Desarrollo Social, digamos con sus fondos también financiando esto, va a apuntalar esas capacidades de gestión de las organizaciones. Y por otro lado, y esto es lo más urgente, digamos, una línea de financiamiento. Esa línea de financiamiento es una línea que se va a abrir en República Microfinanzas. Así es una articulación entre 3 actores, Ministerio de Desarrollo Social, ANDE y República Microfinanzas, por la cual, ante una solicitud del Ministerio de Desarrollo Social para situaciones de urgencia o situaciones que lo ameriten, República Microfinanza le va a conceder un crédito a la organización y ese crédito que se le va a conceder a la organización es un crédito cuya tasa de interés la va a asumir el Ministerio de Desarrollo Social. Luego, cuando se restablece el flujo normal de partidas, digamos, a la organización, el préstamo se devuelve a través de esas partidas y de este modo se le da un puente financiero a la organización con el primer objetivo de que no haya atrasos en los salarios de los trabajadores, que este es para nosotros nuestro principal desvelo hoy porque es el eslabón más débil de la cadena, ¿no? Entonces venimos charlando mucho con SUTIGA, con el sindicato que nuclea a los trabajadores de organizaciones, le hemos presentado también a ellos hoy esta novedad. Es una novedad que queremos que esté operativa la semana que viene ya. A partir de la firma del convenio, esto se pone operativo y queremos que sea rápida la ejecución. Por eso este trabajo entre 3 instituciones. Y bueno, es algo histórico para una situación que se arrastra hace muchísimos años. ¿Cuánto es el atraso trabajadores? Son variables. Ustedes habrán visto que nosotros, durante este tiempo en el que este tema se ha puesto también en la agenda pública, hemos evitado salir a aclarar algunas situaciones. Hay cosas para aclarar porque en realidad se han manejado tiempos de atrasos, cantidad de trabajadores, etcétera, que no necesariamente reflejan la realidad del presente, pero hay atrasos en distintas organizaciones. Nosotros hacemos todos los esfuerzos que dentro del marco de la ley podemos hacer para que las organizaciones puedan cobrar y pagar los salarios, pero hay garantías que tienen que ver con un uso transparente de los recursos públicos, además de procesos que en la administración pública llevan su tiempo por las características de los controles de la propia administración y además en un ministerio donde la atención a la emergencia también lleva a que se amplíe la cantidad de convenios, muchas veces muy rápido, incluso cuando ya se están ejecutando los proyectos. Entonces, la situación está presente. Nosotros con esta herramienta vamos a aportar algo muy relevante a su solución y además estamos también, a partir del año que viene, planteando un régimen de mesas de trabajo permanentes con el sindicato, con las organizaciones, lo vamos a seguir conversando, para seguir nutriendo, alimentando también nuestra propia agenda de política pública, corrigiendo aspectos de los proyectos que llevamos adelante y monitoreando este y otros instrumentos. Sí, mira, ¿por qué se da la situación de que directamente el MIDES no puede pagar? ¿Qué es lo que pasa con esos flujos para la gente que estamos por fuera para entender? Sí, bueno, hay casos de distinto tipo, pero uno muy típico es que la rendición de cuentas de lo ejecutado, digamos, en el proyecto todavía no llegó por parte de la organización, o llegó pero tiene observaciones por parte de la auditoría, o dada la enorme cantidad de rendiciones de cuentas que hay para auditar, también demora en ser auditada y entonces no se puede pagar la partida porque sin ese requisito, cumplimiento de una rendición de cuentas que además esté validada, auditada y aprobada, no se puede pagar. Eso tiene que ver con un manejo transparente y adecuado de los recursos públicos. Entonces acá lo que estamos haciendo es un puente financiero. Nosotros sabemos que hay un compromiso de pago posterior, ¿no? Y siempre estos créditos se van a dar también con un flujo de pagos futuro que le dé respaldo al crédito, ¿no? Entonces una vez que el flujo se restablece, el crédito se paga y bueno, la tasa de interés la asume el Ministerio de Desarrollo Social Y a su vez, junto con esto, trabajamos en el fortalecimiento de las capacidades de gestión de las organizaciones. Y también en la revisión de nuestro propio procedimiento, que es algo en lo que estamos, porque nosotros queremos procedimientos cada vez más ágiles. Tenemos también capacidades, a veces en las áreas burocráticas, disminuidas, producto de procesos que vivió la administración en otros momentos. Y tenemos que fortalecer también esos procesos y esa planificación para que estas cosas, que son multifactoriales, no se repitan. Bueno, organizaciones que tienen atrasos en pago de salarios no llegan a ser 10 organizaciones. En el momento más álgido, digamos, de hace unos días, contábamos 4 con atrasos importantes que había que atender, pero estuvimos haciendo un relevamiento, lo hacemos momento a momento, minuto a minuto, estamos conversando también con el sindicato, con las organizaciones para relevar esto, y creemos que hay en el entorno de 10 organizaciones, un poco menos, que necesitan un apoyo financiero inmediato, pero esto es algo que vamos a valorar también en diálogo con las organizaciones. Ahora estamos anunciando esta línea, la semana que viene se va a poner operativa. Entre tanto, necesitamos de esa conversación, porque esto obviamente es un crédito que solicitan las organizaciones una vez que conozcan la línea de crédito, y que nosotros le estaríamos dando la instrucción a nuestros aliados en esto, que son la AMBI y República Microfinanzas, de que avancen el pago de ese crédito con una serie de condiciones que son las que estábamos mencionando recién. ¿Cuántos son los trabajadores? La cantidad de trabajadores es variable según los momentos. En este momento preciso, la cantidad de trabajadores que tienen atrasos de un mes, de dos meses, no la podemos determinar a ciencia cierta. Esto es algo que tiene mucho que ver con la relación entre los trabajadores y las organizaciones. Sí, los representantes de SUTIGA, que son el sindicato que nuclea a estos trabajadores, nos plantean una problemática que a nosotros sean 100, 10 o 2 trabajadores nos preocupa muchísimo, porque esto tiene consecuencias en la vida de la gente. Es el eslabón más débil de la cadena y es gente que está trabajando en situaciones aparte difíciles, porque nosotros llevamos adelante proyectos en condiciones muy adversas muchas veces, entonces tenemos que proteger también a esos trabajadores, y para eso nos pareció que sumar esta herramienta podía ser algo muy importante. Sibila, en el marco del mes de la discapacidad, en estos momentos se está desarrollando una marcha. ¿Cómo está trabajando la cartera justamente para promover y mejorar las situaciones de esas personas? Bueno, hoy de hecho presentamos las bases de un plan vinculado a la accesibilidad y a la situación de discapacidad en Uruguay. Estamos trabajando intensamente. La semana pasada, de hecho, firmamos un convenio con la UTU para la creación de carreras que tienen que ver con la formación en tecnologías asistivas. Las tecnologías asistivas son tecnologías que justamente funcionan de apoyo a personas en situación de discapacidad, que ayudan a corregir brechas que existen, sobre todo en lo que tiene que ver con la accesibilidad. Y la accesibilidad no solo física, sino la accesibilidad a derechos, ¿no? Entonces estamos trabajando mucho. Incluimos en el presupuesto un artículo por el cual creamos un Instituto Nacional de la Discapacidad. Esto es una novedad. Hoy se celebró en este evento de tuvimos a la mañana, las organizaciones de la discapacidad señalan esto como un gran avance, y se está haciendo un trabajo permanente también con recursos adicionales previstos en el presupuesto para una realidad que abarca casi 200.000 personas en el Uruguay. Es mucha gente, y es mucha gente que es parte de la riqueza, de la potencialidad que tiene el país, y que tenemos que también ser capaces de romper de alguna manera esas barreras, desarmar esas barreras que generan obstáculos para que ese aporte sea un aporte pleno a la sociedad. Enrique Méndez, presidente de la FETIL, considera importante, tras el comienzo de la huelga de hambre de 2 trabajadores de Claldi, frente a la Torre Ejecutiva, la participación del presidente de la República en soluciones vinculadas justamente a esta situación que tiene que ver con el despido de trabajadores, sobre todo después de que recibieron fondos públicos, recibieron dinero del Estado, vinculado al Fondo de Reconversión Lechera, y como otras empresas o la utilizaron para despedir trabajadores o la utilizaron para vender, como vendió Grajapocha, lo que menos hicieron fue reconvertir, que era para lo que se había establecido ese dinero. Vamos a escuchar lo que decía el presidente de la FETIL, de la Federación de Trabajadores de Industria Láctea, Enrique Méndez, sobre esta temática. Se llega luego de 118 días de lucha, de carpa instalada en Yung, de conflicto instalado con la empresa Claldi, donde vienen viviendo una situación de represión sindical, para nuestro entender, de carácter brutal. Una empresa que recibe $2.600.000 del Estado a través del Fondo de Reconversión de la Industria Láctea, votado el 5 de enero de 2023, del cual el 50% no lo van a devolver, porque no lo tienen que devolver, es la característica de ese fondo. Ojalá hubiera un fondo de eso para los trabajadores, habría que decirlo así. Y donde las primeras cuotas la empiezan a pagar a los 36 meses, presentaron un proyecto que hablaba de una reconversión, y la reconversión incluía no despido de trabajadores, porque no estaba incluido dentro del proyecto presentado. Despidieron 32 trabajadores sindicalizados, meramente sindicalizados. Toda la dirección sindical actual, la dirección anterior del sindicato también fue despedida, vaya casualidad. Y como si fuera poco, de esos 32, 3 eran de Montevideo, y vaya casualidad, eran los únicos 3 que en Montevideo tenían responsabilidad sindical. Entonces no hay forma de entender que haya una actitud de la empresa que no fuera de represión sindical. Ellos argumentaron que era por reestructura, pero vaya puntería en el marco de la reestructura que llevan adelante. Pero también nosotros preguntamos si presentan un proyecto y no se cumple como tiene que serlo, y terminan despidiendo cuando la propia ley dice que hay que tener especial cuidado con los puestos de trabajo, y generan una lista negra de trabajadores. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque hasta el día de ayer estuvimos con negociaciones, y es por eso nosotros lo teníamos anunciado a partir del lunes, esta carpa, y no se instaló, porque ponemos por delante la intención del diálogo, y la huelga de hambre no es el objetivo de esta situación. El objetivo es la recomposición de los puestos de trabajo. ¿Participación directa del presidente de la República puede ayudar? Y sin duda, nosotros no creemos que los actores de la gestión del Estado, de ninguno de ellos, sea negativa nunca. Y entendemos que en este caso es la máxima representación que podés tener de participación de parte del Estado en la figura del presidente de la República. Si así se entiende, para nosotros va a ser sin duda bienvenido. Lo que nosotros entendemos es que el Estado tiene que estar viendo con claridad, la administración del Estado tiene que estar viendo con claridad lo que está ocurriendo en hechos como el que ocurre acá, donde una empresa un día se equivoca, se endeuda, pide una mano al Estado, los capitales del Estado, que son de la ciudadanía, que son del pueblo, se aplican para buscar soluciones a las situaciones de estas empresas en problema, y dos días después de que se cobran, automáticamente parece que se puede pasar por encima de la legislación nacional, importa tres cominos todo lo que dieron los trabajadores a la propia empresa Claldi, descuelgues que vivieron en los consejos de salarios, situaciones complejas que vivieron. En ese escenario, sin duda que la participación también del presidente de la República es un hecho que sería muy, muy valedero en este proceso. Y ayer, encabezada la negociación por el presidente de PIT-CNT, por el vicepresidente de PIT-CNT, con el asesor del Ministerio de Industria presente, con la Dirección Nacional de Trabajo y la Cámara de Industria Láctea y la empresa Claldi, a pesar de todos los elementos que fueron colocados en este escenario, que ponían diferentes posibilidades de llegar a encontrar una alternativa que no fuese el despido, las únicas propuestas que aceptaba la empresa era poder pasar algún seguro de paro, pero siempre con el despido al final de la película. ¿Y qué es lo que buscan con esta movilización aquí en Plaza Independencia? Visibilizar la situación que están viviendo. Es una vergüenza que nosotros en el Uruguay, en pleno siglo XXI, tengamos una empresa instalada, en este caso en Yung, que viola la Constitución de la República, el artículo 57, viola la ley 17.940 de la libertad sindical, despide trabajadores meramente por el objetivo de ser sindicalizado, pero que a la misma vez, como si fuera poco, cuando hacemos la asamblea con los compañeros dentro de la misma planta te dicen que tienen miedo de pedir permiso para ir al baño, que tienen miedo de pedir de hacer valer su media hora reglamentaria de trabajo, porque eso es lo que generaron hoy en Yung adentro, en la propia empresa. Que hoy la empresa tiene 8 trabajadores despedidos peleando por su reincorporación de puestos de trabajo, pero la misma empresa el día de hoy hace horas extras, trabaja días de descanso, trabaja horas especiales hasta los días de descanso, y como si fuese poco, los trabajadores dicen que lo ven identificado como una cuestión casi obligatoria la de trabajar de esa forma. Generaron el miedo en los trabajadores por las actitudes que tomaron. Bueno, esto tiene que interpelarnos como sociedad nosotros, y nosotros hoy queremos visibilizar esto. Y visibilizar no solo para que nos llevemos una lección de todo este proceso, sino para que se logre revertir el escenario que está instalado sobre la mesa, que es la recomposición de las 8 familias que quieren volver a trabajar, que están peleando por su derecho al trabajo en Yung, en una sociedad, en un departamento que, lejos de tener una realidad necesaria como la que aplica Claldi, tiene una necesidad de que se generen puestos de trabajo de calidad, de que se respeten la legislación, de que se respete el derecho de las trabajadoras y los trabajadores, y avanzar hacia un proceso donde la negociación colectiva en la industria láctea tiene una rica experiencia en el tiempo de este periodo, que este ejemplo que está dando Claldi, la verdad, la verdad, la pisotea con claridad. En caso que no se llegue a algún acuerdo con esta medida, ¿piensan tomar alguna medida más severa, como por ejemplo un paro a nivel nacional? Sin duda que nosotros ayer nos consultaban cuando salíamos de la negociación y decíamos que no queda ninguna de las definiciones que nuestra federación vaya a tomar, ninguna queda al margen de esta decisión. Y es más, el día de hoy va a funcionar, pasado el proceso de la instalación, el plenario de nuestra federación, que va a estar evaluando situaciones consiguientes a este escenario, ¿no? Porque hemos pasado por paro de 24 horas, por paros parciales, por situaciones de ocupación que hemos realizado hasta la misma planta. Pero la realidad es que van a haber acciones, pero una cuestión que es clara. Hoy el conflicto estaba encapsulado en el marco de la Federación de Trabajadores de Industria Láctea, en la industria láctea. Y en este proceso hubo una instancia del Secretariado Ejecutivo que se reunió en Paysandú, que estuvo una instancia en la propia carpa de los compañeros en Yum, y que resolvió que este proceso de reuniones tenía que gestarse para generar la condición de volver al puesto de trabajo. Por lo tanto, que quede bien en claro, y no lo voy a resolver yo ni la Federación desde acá, pero que quede bien en claro que las definiciones que se tomaron hoy ya pasó la órbita de la Federación de Trabajadores de Industria Láctea y ya está también en el ámbito del propio PITCNT en términos del plan de acción para seguir adelante. La huelga de hambre frente a la Torre Ejecutiva la están llevando adelante Aníbal Apolonia y Mauricio Fernández. Con este último estuvimos hablando. Fernández sobre todo decía, bueno, sí, tenemos familia, tenemos que pensar dos veces en el riesgo que ponemos nos ponemos haciendo esta medida extrema, pero hemos llegado justamente, entre otras cosas, a hacer esto por las propias familias que deben de estar preocupadas por nosotros. Rodeado de compañeros, trabajadores que además van a tener el control vinculado a el tema de la salud minuto a minuto, por decirlo de alguna manera, para que no haya sorpresas. Pero obviamente están poniendo el cuerpo en riesgo a partir justamente de una medida como es una huelga de hambre en la búsqueda de soluciones que buscaron hasta el último minuto, hasta ayer, pero que la empresa no surgieron. Y desde el gobierno o no se supo o no se pudo encaminar esta situación de conflicto. Vamos a escuchar lo que decía entonces Mauricio Fernández, uno de los huelguistas de hambre de los trabajadores de Clyde, esta empresa que despidió trabajadores. Los despidos no fueron justos porque claramente fueron despidos antisindicales, porque no se precisa tener mucho estudio, solo se precisa ir a la escuela para sumar y restar. Si una empresa se declara en reestructura, podría haber despedido 15 compañeros y 17 afiliados y los otros no afiliados. Sin embargo, la empresa despide los 32 compañeros afiliados. Entendemos que en el interior se hace difícil estas cosas, como lo ven, instalar estas cosas. El pueblo ha sido difícil, hemos tenido compañeros hasta con lesiones graves por gente asidua a la empresa, y la empresa ha empujado a que nosotros hemos tenido muchas instancias de negociaciones y no han sido respondidos adecuadamente. ¿Cuál ha sido la respuesta que han obtenido por parte del gobierno en este caso y por qué llegan a este extremo? Con el gobierno todavía no hemos tenido comunicación. El apoyo que hemos tenido desde el día 1 de la federación, que estamos totalmente agradecidos. Ahora se incorporó el PICNT, que ha sido fundamental para que hoy estemos en este escenario. Con el gobierno todavía no hemos tenido oportunidad de conversar, pero estamos abiertos totalmente si se da la oportunidad. Fernández, ¿por qué esta medida frente a Torre Ejecutiva seguramente además una medida compleja para ustedes y también para sus familias? Por supuesto, imagínense que nosotros todos tenemos familia, en el interior no hay precedentes de huelga de hambre, inclusive en la Federación Láctea no hay precedentes tampoco, pero es por nuestra familia que estamos haciendo esto, no es sin duda que nuestras familias quedan muy preocupadas, pero por ellos mismos es que estamos dando esta pelea. La empresa dice que ofreció oportunidades de reinserción laboral, ¿de qué se trata eso y cómo vieron ustedes esa acción? La reinserción laboral que nosotros pedimos es la reinserción laboral dentro de la fábrica. Lo que muchas cosas que nos ofreció después de despedirnos a la empresa en criollo es como que te saquen el plato de guiso y te den una bolsa de pan duro. Como por ejemplo ayer nos ofrecieron, porque imagínense que la empresa, las calderas se caminan a leña. nos ofrecieron que trabajáramos en el monte, de a dos personas, en el monte, que no son, y que aceptaron el despido y quedáramos desvinculados de la empresa. Y que todavía aceptara la federación el descuelgue. Imagínense, ¿cómo vamos a aceptar eso? Nosotros solo apostamos y solo vamos a negociar nuestro reintegro, nuestros 8 compañeros. Es la única negociación que aceptamos. ¿Cómo se va a desarrollar aquí la huelga de hambre? ¿Tienen asistencia médica? ¿Cómo viene trabajando? Todavía recién nos estamos instalando, hasta que la asistencia médica nos diga arrancamos, no vamos a arrancar. Es algo serio, que donde nuestra salud va a estar monitoreada. Acá nadie va a salir, o sea, es totalmente algo serio. Acá nadie va a ser el héroe. Nosotros no venimos a hacernos los héroes. Somos 8, de los cuales 2 nos animamos, no porque que seamos diferentes, más o menos, solamente somos trabajadores que queremos recuperar nuestro trabajo. Fernanda Cardona, la ministra de Industria, Energía y Minería, estuvo presente en lo que fue la presentación, valga la redundancia, de los partidos que van a pasar del Mundial Canal 5. Cardona allí habló de proyecto vinculado al hidrógeno verde que aparece ahora en el departamento de Río Negro, que dice que no tiene que ver con el de Paysandú porque parece que es de un menor porte en relación al que se haría en Paysandú. Este tendría, el de Río Negro, fondos, entre otros, del Banco Mundial, y se trata de una empresa que desde hace ya tiempo venía con esta idea. Igual hay que ver cómo se toma esto, porque se le preguntó por el tema de Argentina y ya había problemas con una planta, y más allá de que se diga que la de Río Negro no tendrá el porte que va a tener la de Paysandú, se siguen sumando. Ella dice que en todo lo que tiene que ver con el cuidado y el análisis profesional en torno al tema del medio ambiente, está fundamentado y justificado que se hagan este tipo de emprendimientos, más allá de que sea 1, 2, 3, y sobre todo apuesta a la generación de trabajo. Por otra parte, se le preguntó por lo que ayer estábamos discutiendo, los dichos de Juan Castillo, que generaron idas y vueltas en el Senado de la República y en diputados, que tiene que ver con que las empresas puedan estar obligadas por ley a comunicar al ministerio cuando están por cerrar con tiempo para que se puedan tomar acciones. En primero, para ver si se puede de alguna manera hacer que la empresa continúe, y de no ser así, para paliar la realidad de los trabajadores. Cardona lo ve bien a esto, porque dice que muchas veces en algunas cosas como KPMG no ha tenido todavía datos oficiales. Y eso no es bueno, porque de alguna manera necesitan ellos tener esa interrelación, porque se sabe que además del otro lado, decía Cardona, nosotros vamos a atender y escuchar y ver cómo poder resolver algo que nos interesa, que es el desarrollo empresarial del país, el desarrollo de la industria y obviamente la conservación de las fuentes de trabajo. Vamos a escuchar lo que decía Fernanda Cardona, que comienza hablando de esta nueva planta de hidrógeno verde que se instalaría en Río Negro ahora. Que hay que generar empleo, hay que generar industria y también hay que generar conocimiento uruguayo y soberano e independiente, todo lo que se pueda, y creo que eso para el departamento va a ser algo muy virtuoso. ¿Y Uruguay está preparado para recibir más plantas de hidrógeno? Uruguay está preparado para todo lo que se trace con lo que tenga que ver con energía. La primera agenda que pusimos, ustedes saben, desde marzo es no hablar de industria si no hablamos de energía y viceversa. Si yo me planteo un proyecto, cualquiera sea a nivel nacional, de deporte, tengo que saber con qué energía lo voy a nutrir. Por lo tanto, el Ministerio tiene claro que son dos vectores que no pueden separarse. Si los separamos, estamos perdiendo desde el inicio porque arrancamos siendo ineficientes en nuestra hipótesis Así que, por supuesto que estamos preparados, ya tenemos una planificación de expansión, ya sabemos que hay que poner solar. Ustedes saben que yo, estando directora en la UTE en el periodo pasado como representante del Frente Amplio, hice mucho hincapié en que teníamos que tomar decisiones rápidas de poner generación solar para que complementara la eólica que tenemos más en la noche, y ahora estamos trabajando con UTE y también con otros reuniones que hemos tenido también con el sector privado para ver cómo logramos en este quinquenio colocar la generación solar que necesitamos. ¿Y la de Paysandú es realizable con los planteos que llegan desde Argentina? El proyecto de Paysandú no tiene nada que ver con este otro de Río Negro, ¿no? Es decir, cada proyecto, por varios motivos, es una realidad que hay que analizar fuertemente desde todos estos vectores a la vez. El proyecto se está trabajando, es lo que venimos diciendo desde marzo, la empresa está trabajando y haciendo su parte y el gobierno está trabajando y haciendo su parte de promover que el proyecto realmente ocurra en lo que depende del Estado. Pero esto es un trabajo que viene también desde marzo, pero el porte del de Paysandú y lo que genera no tiene que ver con el de Río Negro. El ministro de Trabajo, Juan Castillo, en cuanto a las empresas que se retiran, ¿cómo ve esta situación de que haya que dar, de alguna forma obligatoria por ley, un aviso previo y que además allí el Estado pueda auxiliar a las empresas en caso de que se pueda? Nosotros hablamos mucho con el ministro Castillo, ustedes saben que desde marzo también, cuando tuvimos el cierre de Yazaki antes de asumir, y todo el trabajo que hemos venido teniendo con las diferentes áreas de la industria, venimos trabajando mucho. Yo comenté que en uno de los primeros consejos de industria, que fue en julio, una de las cosas que surgió con los sindicatos y con las cámaras era generar con el Ministerio de Trabajo un registro de los trabajadores que van quedándose en a partir de esta realidad, ya sean parados algún tipo de subsidio del Ministerio de Trabajo, para tener clara la información que antes no se tenía, de tener esos trabajadores a disposición y poder darles la oportunidad de un trabajo rápidamente. Así nos pasó con Calcar también, cuando lo trabajamos en abril, ustedes saben que logramos que la empresa reabriera con la mitad de sus trabajadores. Estamos trabajando muy quirúrgicamente todos los temas que van surgiendo desde marzo, así que me parece que, con Castillo, como les decía recién, hablamos todo el tiempo, hablamos todas las semanas. Lo escuché en la prensa hoy, no es un tema que hayamos hablado personalmente, pero lo escuché en la prensa, y bueno, por supuesto que como todo tema, creo que además lo venimos haciendo como gobernantes, este gobierno se hace cargo de estar presente y de conversar con todas las realidades, y bueno, todo lo que tiene que ver con intercambiar entre nosotros y nosotras para que realmente haya herramientas que vamos viendo, que van solucionando a medida que van surgiendo cosas, es parte de nuestra gestión. Y a nivel personal, usted advierte que es un uso que se repite, ese el tema de cerrar repetidamente sin dar prácticamente posibilidades de dialogar y encontrar otras alternativas. Bueno, ustedes saben que nosotros, nosotras desde el inicio nos llamó mucho la atención varios de los cierres o algunos de los cierres de este periodo. Creo que hubo uno hace dos semanas también, otro que tenía que ver con tecnologías de la información. Yo en el Ministerio sigo sin tener una comunicación formal de eso. Entonces creo que está bien la preocupación que plantea el Ministro Castillo, porque imagínense que si ustedes vienen acá y me preguntan y yo no tuve una comunicación formal, solo dependo de la prensa, entonces para eso. No solo por el conocimiento mío como ministra, sino justamente por la gestión que tenemos que hacer para estar a tiempo en tomar acciones que sean oportunas para los trabajadores y trabajadoras, no para nosotras que vamos a estar igual. Pero me parece que no lo veo con malos ojos, creo que está bien esto que sepamos con antelación, sobre todo porque estamos ellos tienen carta abierta en el sentido de que saben que tienen nuestros teléfonos, el Uruguay nos conocemos todos, es un país chiquito para eso, es una gran oportunidad para hablar con el sector empresarial y con el sector público, por lo tanto sabe que el que quiera comunicar a tiempo sabe cómo llegar a nosotros. Carlos Enciso, hablando de empresarios, estuvo hoy reunido con la propia Cardona y con el presidente Yamandú Borsi. Le presentó a estos empresarios alemanes que él conoció en uno de los viajes y que estarían dispuestos en su departamento, el departamento de Florida, instalar una planta que genere energía a partir de residuos. Salvo metal y vidrio, todo lo demás, plástico, lo puede procesar. La inversión sería de unos 8 millones de euros. Esto también generaría unas 30 fuentes de trabajo, que podrían ser personas que trabajan justamente en torno al tema de los residuos. Nosotros decíamos, bueno, pero seguramente hay que prepararlo, sí, porque además el calor que generan algunas de esas máquinas, hay que tener temas de seguridad y seguramente la empresa, decía Enciso, hará las adecuaciones y obviamente el trabajo de formar a esos trabajadores en caso de que se concrete este emprendimiento. Vamos a escuchar lo que decía Carlos Enciso a la hora de salir, el intendente de Florida, de la reunión con el presidente Orsi en Torre Ejecutiva. Luego de una misión y de una invitación de una empresa vinculado a energía y a tratamiento de residuos, entre otros aspectos. Tuvimos una importante devolución en la visita ahora en esta semana a Florida y a Uruguay. Primero, para ver la posibilidad de que los residuos puedan tratarse de una forma amigable al medio ambiente en un proceso de gasificación donde termina en la punta final del proceso la intendencia colgando la energía eléctrica que se genera para nuestra red y que en algún aspecto solamente queda un 3% de elementos después de esa gasificación, que es una ceniza que además se puede usar para carreteras, para empresas viales. Evidentemente es un proceso virtuoso, exitoso en Alemania y en otros países europeos, no conocido aquí en Uruguay ni en la región, y por eso los principales de la empresa, que además también estuvimos con UTE y con la ministra de Industria por temas de paneles solares, de cargadores y de inversión potencialmente que a ellos les interesa también en energía fotovoltaica, hoy tenemos la posibilidad de, aparte del tema residuos, tener una posible inversión para Uruguay en ese sentido a través de ellos que están aquí al lado. ¿Se procesarían residuos solamente de Florida o sería una zona más amplia? Bueno, en el proyecto cada intendencia tiene la autonomía de manejar las políticas de residuos y de tratamiento de ellos. Están abiertos y ya han habido contactos en esta semana con alguna otra intendencia que por supuesto le puede interesar el sistema. Ya hicieron la iniciativa privada en Florida y lo ven como un posible aterrizaje en la región, no solamente para las intendencias, sino para toda la región Mercosur mediante, pero creo yo que está abierto la posibilidad a la solución también regional de las escalas nuestras de 70, 60, 80, 90 toneladas diarias, que es el residuo en nuestra capital. ¿Qué falta para la inversión? Que empiece a caminar autorizaciones, la Junta Departamental. Tuvimos con el Ministro de Medio Ambiente, que también fue muy buena la reunión y a priori vio muy interesante el proceso. Así que bueno, es cuestión de tiempo, ojalá se pueda solucionar lo de Florida y ayude a otras intendencias. Estamos en vivo para los medios. Son 8 millones de dólares para la planta de Florida, pero potencialmente el grupo tiene interés de invertir a costo de ellos. Obviamente no es la maquinaria que compra la intendencia después va a negociar el costo por tonelada, como hoy lo estamos pagando a lo que tenemos actualmente. Así que en ese sentido es una inversión directa importante de este grupo alemán. ¿Qué le dijo el presidente de la República a esta propuesta? Bueno, fue una conversación de casi una hora, muy interesante, muy apoyándola en términos genéricos, por más que es claro que el presidente tiene una experiencia como intendente de Canelones en la temática, y evidentemente también es cierto que la respuesta del tema residuos es autonomía de cada departamento, por más que lo vio bien, todo el apoyo a la inversión y a que esto salga, por supuesto, ¿no? ¿Por qué se elige el departamento de Florida? Y bueno, por esas cosas que uno se inquieta, anda, como fui a China hace unos días y van a venir en pocos días, estuve en Alemania cuando me trajeron la propuesta, entre muchas que siempre hay de estos temas, fui allá, vi los empresarios, vi la seriedad y el manejo medioambiental que tienen y por supuesto los invité a venir y acá están desde el lunes. ¿Cuándo va a salir efectiva? Ahí va. Bueno, proceso junta departamental mediante, la iniciativa privada dispara un proceso competitivo, pero yo creo que ellos nos dicen que desde el momento de firmar el contrato máximo 15, 16 meses estaría la planta activa ya en Florida. ¿Y qué piden a cambio de la firma de este contrato los inversores? No, los inversores lo que simplemente cobran es un canon por la tonelada de basura de residuos que ingresa a la planta. Como hoy estamos más o menos manejando en algún aspecto ya ese costo como base, con una ventaja, nos va a quedar la energía. Vinimos de UTE también, de muy buena reunión, a favor de la ciudad. O sea que yo voy a descontar el costo del alumbrado público a través de la energía que va a generar la planta. ¿Dónde estaría ubicada? En Florida, en las inmediaciones de Florida Capital. ¿Cuántos trabajadores va a ocupar? promedio de 30 trabajadores de forma directa en este proceso virtuoso y, por supuesto, en algún aspecto también vamos a garantizar los trabajadores que fueron hurgadores en su momento y que hoy están allí en Florida para que también puedan tener la oportunidad de seguir. ¿Necesitan alguna formación que se les dé a esos trabajadores? Bueno, por supuesto, la planta va a ser de gestión de ellos y, por supuesto, va a tener una capacitación, porque además hay tecnología, hay cuestiones de informática, hay paneles electrónicos, la planta tiene también un proceso que actúa hasta casi 1000 grados en algún momento de ese proceso e implica toda una tecnología que ellos ahora hoy la están explicando. ¿Qué hay? ¿Hay una medición de qué impacto puede tener en la energía eléctrica que hoy paga la Intendencia de Florida? La energía eléctrica sería... ¿Cuánto? Por día, 320. 320 kilovatios por hora y 3.000 megavatios por hora térmica. 3.000 megavat térmico por hora y 320 kilovat hora es lo que generaría la planta a escala Florida. Compañeros oyentes, que pasen una buena noche. Si Dios quiere, estaremos reencontrándonos con ustedes tempranito en la primera edición de Puesta al Día de la jornada de mañana. Hasta luego.